La gente lo seguía y naturalmente Jesús sin duda siente compasión de ellos. Y naturalmente dice los discípulos, ¿cómo compraremos gente para pan para tanta gente? Y lo hizo para ponerlo a prueba, le dice Jesús a Felipe, ¿no? Y Felipe dice, ni 200 denarios bastarían, pero aquí hay unos panes y unos peces. Miren qué importante esto, Jesús toca la fe. Bueno, Felipe no es que era una mala persona, pero por lo menos puso a disposición de Jesús lo que tenía, lo poco que tenía. Alguien me decía, nosotros comenzamos en una colonia de gente pobre, siendo pobre nosotros también. Comenzamos a hacer comida y dárselas a los pobres, no a hacer negocio, porque ustedes saben que, como dice el Papa, no somos una ONG, sino que damos realmente con amor y por amor, no para ganar adeptos como hacen las sectas evangélicas. Si usted acepta, tiene hasta un préstamo en una iglesia. No, esto no. Y Jesús multiplica los panes y comen 5,000 y todavía recogiendo, dice, de sobras, 12 canastos. Es un milagro hermoso porque es una prefiguración de lo que pasa en la Santa Misa. El pan de la palabra, qué importante, pero qué importante el pan eucarístico. Ese pan que es tan pequeño, la hostia es tan pequeña, pero llega a todos porque el don de Dios es para todos. Amén. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros apreciamos de la Santa Misa tanto el mensaje de la palabra como el pan eucarístico que se recibe sin discusión, sin ideas, sin ponerse a predicar? Se dice cuerpo de Cristo, amén. ¿Apreciamos este momento de contacto real con Jesucristo? ¿O nos quedamos en que estuvo muy buena o mala la predicación? En segundo lugar, queridos hermanos, nosotros pues nos sentimos llamados a pedir a Dios porque muchos tengan el pan. Gente que no tenía fe decía, bah, Jesús no hizo ningún milagro. Lo que pasa es que cada uno sacó su refacción, su hamburguesa que llevaba en la lonchera. No, esto no es así, fue un milagro verdadero, pero también nos invita a multiplicar nosotros con los medios que tenemos el pan al que lo falta, sentimos esa necesidad, y especialmente el pan eucarístico a los que no lo tienen. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias por compasión. Has pedido a tus discípulos dar de comer, pero al final has sido tú el que has dado de comer. Aquellos panes eran una figura, una preparación al misterio de tu Eucaristía, cuando tú te das en tu cuerpo, alma, sangre y divinidad a todos. Lamentablemente, Señor, hay muchos que han negado la Eucaristía, el error protestante se los ha quitado, en fin, hay desnutrición en tu pueblo. Ayúdanos a poder amar la Eucaristía, llevarla a todos, proponerla a todos y verdaderamente se hará el gran milagro. No solo comerán todos, sino todavía lo llevaremos a aquellos que han perdido la fe, porque tú eres el pan de la vida, que nos da vida eterna. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 144, bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Y mire qué interesante, porque dice, a ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a tu tiempo, a su tiempo. Y bueno, hoy día con el cambio climático se están extinguiendo las especies y si el mundo no se pone las pilas, pues llegará a faltar tal vez el pan por la falta de lluvia, en fin. Pero Dios siempre nos cuida, nos bendice. Imaginemos esa multiplicación de los panes, el asombro de los discípulos, pero sobre todo el amor de Cristo. Porque no hacía milagros como los que fabrican los de la televisión. No, fue un milagro por amor, por compasión. Entrando en esta imaginación de esta escena tan hermosa de la multiplicación, digamos como dice el Salmo, bendeciré al Señor eternamente. Hoy finalmente en la acción Recordamos que estamos en el año en que hemos celebrado este mismo mes el Congreso Eucarístico Nacional Yo Soy el Pan de la Vida. Aquel milagro de la multiplicación era una preparación para lo que sucede cada domingo en cada misa de los 1.480 millones de católicos. Lastimosamente no todos van a la misa, se quedan en su casa viendo el partido que siempre perdemos. No, es una prefiguración. Pedir a Dios por aquellos que no aprecian este pan, porque se han confundido, porque piensan nada más en los alimentos, que al final los gusanos se van a comer todos los cuerpos alimentados o sobrealimentados. En segundo lugar, que ese amor eucarístico nos haga siempre buscar la comunión, como dice Papa Francisco. No somos perfectos, si no podemos comulgar, no lo hagamos, pero busquemos siempre la comunión y que no falte a los niños el sacramento de la primera comunión y a todos aquellos que lo necesitan. Recordando ese Congreso Eucarístico que ya estaba prefigurado en este milagro, decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, María, Mujer Eucarística, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.